muy perezoso, so, so, oso goloso, so, so, pero amistoso, so, so, compra una rosa, sa, para su esposa, sa, que es amorosa, sa, y cariñosa, sa. Cuando anoche se, se, él se adormece, se, se, y aunque amanece, se, se, su sueño crece, se, se. Es que este oso, so, so, tan amoroso, so, so, como te dije, es perezoso, so, so. Conozco un oso, so, muy perezoso, oso golo, so, so, pero amistoso, so, so, compra una rosa, sa, para su esposa, sa, que es amorosa, sa, y cariñosa, sa. Ahora te toca a ti. Canta con nosotros. Cuando anoche él se adorme, y aunque amane, su sueño cree, es que este tan amoroso, como te dije, es perezoso.